Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papalisquita, y Solebú, Leta Marzán. Solebú, maestra Regina 11, y nuevamente muchas gracias. ¿Y cómo se sintió ayer? Me sentí muy bien, pero estaba un poquito enferma y siempre la primera vez que yo me canso en mi puerca vida, ¿no? Pero fue muy lindo, me sentí muy satisfecha. Estaba mirando ahí como unos 15 hombres dentro de los letas. Ah, de los nuevos. Uh-huh. Sí, fue un ramillete bastante grande, madre, bastante importante. Pero bueno, esa ceremonia fue muy linda. Nosotros la disfrutamos, nosotros nos aprovechamos, digámoslo así, o nos beneficiamos de esa energía, de todo lo que usted entregó ayer, la comunicación, todo lo que fue esa comunicación con el cosmos, con la tierra, con los seres humanos. Pero ya, ¿cómo lo vivió la maestra Regina Once? No, yo lo viví muy bien, me sentí muy bien. Sentí que la fuerza ahora es superior, porque cuando se hace una entrega de energía o una consagración, la energía viene como más fuerte, más grande, más poderosa. Madre, esa consagración, ese acto de ayer donde hubo tantos, ese ramillete fue bastante grande, hubo bastante juventud, muy profesionales, aunque algunas personas decían que, o se les preguntó por qué no presentó el formulario. No, es que solo es para profesionales, entonces lo tomaron como de pronto una disculpa para no hacerlo. Pero, ¿usted se siente satisfecha con este ramillete? Yo estoy muy contenta, espero que ellos cumplan con lo que se les dijo y que sobre todo puedan atraer muchas gentes para la sabrología. Yo no quiero que piensen que esto es una religión, por ningún motivo pondría una religión, porque mire estos que están matando a la gente porque no son de su religión, los árabes. En una época también los católicos eran igual. Algunas religiones dicen, usted no puede ir a tal parte porque allá está el demonio. Y entonces una religión que no atrae, no creo que valga la pena. Yo creo que vale la pena es que nosotros todos pensemos en que yo personalmente soy el hijo de Dios. Y entonces si yo soy el hijo de Dios, el que está frente a usted también es el hijo de Dios. Y el que está por allá muy lejos también es el hijo de Dios. Entonces yo creo que es bueno que todos entendamos eso y que cada uno viene con un problema grande, porque no hay una familia que me pueda decir, aquí no hay ningún problema. Todas las familias, con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa, con el perro, con el gato, con lo que sea, pues tienen problemas. Sí, madre, porque uno se pone a mirar un poquito hacia atrás todos esos problemas que ha vivido la humanidad. Entonces vemos que son muy repetitivas. Ahora se critica, como usted lo dijo anteriormente, todo lo que están haciendo en el África con estas religiones. Sí. Pero miramos un poquito atrás el ejemplo que nos dio los que manejaban la religión católica en esos era momentos terrible. Con esas cruzadas, todos los que hicieron. Todo. Entonces, madre, ¿cuándo vamos a tener un verdadero y buen ejemplo? Cuando empecemos a tener conciencia, por eso es que tenemos el movimiento en donde no importa si usted es católico, luterano, cristiano, testigo de Jehová, lo que usted quiera, pero que usted entienda que está en su religión, pero que no tiene que estar señalando a nadie. Y que todo lo contrario, usted debe atraer gente para su religión en forma amorosa, en forma diferente, no hablándole mal de los demás, porque es como con los políticos. Entonces este es malo y yo soy bueno. Yo siempre he pensado que si el que gana, que a propósito ganó el doctor Peñalosa, que me parece que muy bueno que haya ganado, que lo felicito sinceramente y que espero que sí haga una labor. Yo no creo en eso de que yo triunfé. Eso de que él triunfó, eso no es cierto. El triunfo se puede dar al final. Cuando usted vea que sí hizo lo que quería, entonces ahí sí puede decir yo triunfé. Que uno diga, salgo satisfecho por la labor cumplida, ¿cierto? Yo no puedo darle gracias a Dios del día que va a pasar, no. El día hay que ver y por la noche darle gracias por ese día que sí pasó y que lo pasé muy bien. Entonces lo mismo sucedió con los políticos. El doctor Rey, que quedó de gobernador de Cundinamarca, que también estuvo allá. Entonces Me parece muy buena idea, pero él no triunfó. Hay que esperar cuando termina para saber si realmente triunfó o no triunfó. El doctor Luis Pérez de Medellín, yo estoy muy contenta que él esté ahí porque es que él es un hombre de mucha visión y de un gusto extraordinario. Si él va a hacer en Antioquia lo mismo que hizo con Medellín, está pero por encima de todas las personas del mundo, porque él transformó a Medellín, fue él, y los otros fueron a simplemente a continuar lo que él dejó. A inaugurar lo que él había hecho. Poner la placa. Pero me parece fantástico que él haya ganado. Los reginistas lo quieren mucho a él siempre, pero de todas formas él tampoco triunfó. Hay que esperar a ver si lo dejan hacer lo que él quiere, porque él cuando lo hace muy bien, es perfeccionista, es un hombre de mucha visión. Entonces yo estoy muy contenta con ese programa y yo estoy muy contenta pues con los que ganaron, esperando que efectivamente hagan lo que quieren hacer. Sí, y para los que no ganaron, para aquellos que se sienten como quemaditos. Yo tengo Solevo. Exacto, sí, maestra. Para las quemaduras. Sí, alguien decía que Regina Once tenía la solución a todo. Sí, si ganamos, ganamos. Si no, tenemos también el Solevo que sirve para las quemaduras. Es un buen desodorante, pero cuando usted la pone para la quemadura, automáticamente se le quita el dolor. Entonces, los que se quemaron, pues con mucho gusto les vendemos el Solevo. Ah, bueno, maestra, entonces ahí está, para aquellos que se sientan bien quemaditos, entonces que se lo apliquen. Madre, voy a dar un informe de la maestra Lervé, que ella va a ir a Medellín. Con el tejido saudológico. Con el tejido, y también tiene otro programado para la ciudad de Cali, pero este para Medellín, pues hay muchas personas que quieren viajar con ella, se han anotado, pero no han pagado. No han pagado, entonces hay plazo hasta el primero de noviembre para que se pongan al día, y los que no, pues le dejen el cupo. Es del 15, del 12 al 15, ¿no? Sí, señora, del 12 al 15. Entonces ella les manda decir que se pongan a las pilas para poder que no se queden por fuera de este tejido. Y hablando de tejidos, madre, que es este icono que estamos manejando ahora, que a usted la tiene tan contenta, tan satisfecha, y ahora nos enseñaba una foto que le mandaron de un tejido, sí, de Cali. De Cali. Sí, cada día usted la está sorprendiendo más estos tejidos. Por supuesto, porque, a ver, salió un ángel, es que es un ángel, pero tiene zapatos de mujer. Sí, es una cosa. Pero es un ángel gigante, gigante, por lo menos se ve como de 2 metros. Pero es alguien que está ahí en el fuego porque están haciendo la fogata. Y es muy linda. Se ve que es una mujer muy linda, muy alta, se ve hermosa y apareció. Yo no creo que en Cali tengamos una persona así, como de esas calidades y cualidades, ¿no? Pero en el rito, porque las caleñas son muy lindas. Sí. Ellas mueven sus caderas como los cañaverales, madre. No, lo que pasa es que no son caleñas las que fueron, eran bogotanas. Ah, no, eso, claro, sí. Uno arrastrado. Así es. ¿Estuvo la de Bogotá o los de Medellín? Habría que mirar si es tejido de Medellín o del tejido de Bogotá. No supe. Sí, y madre, pues contarle a la gente que se anime a ir a este tejido porque... Ah, no, eso es una maravilla. Son dos cosas que se están viviendo y de las cuales estamos muy contentos, muy orgullosos, y que no conocíamos esa parte, madre, de Leta Lufegal, que es el gerente de Medellín, cómo se esmera, se busca, sí, para entregarle lo mejor de lo mejor y hacer mucho, sentir, sí, a la gente bien. La gente llega hablando ahora que él estuvo acá, o que está, porque todavía está en Bogotá, lo ven, lo saludan, lo abrazan, le dan las gracias. Creo que era una faceta que no conocíamos de él. Es muy buen amigo. Extraordinario. Sí, pero sí, hay que felicitarlo a él nuevamente con su grupo, y que esto pues no es para que baje la guardia, porque a veces a uno cuando lo felicitan mucho, ajá, pues uno como que se da las petacas, sí, se friega, pero es para hacerle ese reconocimiento a todo ese equipo, madre, que usted tiene en la ciudad. Todos los de Medellín se han portado muy bien, desde el obrero más bajito hasta el más alto. Todos se han portado a las 11.000 maravillas, ¿no? Y que no se vaya a quejar Cali, porque también hablamos de atención de Cali, en, ¿no? Cali fue maravilloso, sí, ¿no? Cali los han atendido a las 11.000 maravillas, y como que ya están alegres, cromo. Ah, no, eso sí. La letra de cromo es una maravilla, es alegre, está pendiente de una cosa o de la otra. También los ha atendido sumamente bien. Y los fenómenos más grandes están saliendo en Cali. Pero se están repitiendo, diría yo, madre, porque cuando yo empecé a reginear, esto lo digo porque usted nos hablaba de los fenómenos, de las visitas, de todo lo que a usted le pasaba, y nosotros teníamos fe, empezando por mí, porque usted decía, se me apareció un ser en el baño y estaba en el hotel o en donde estuviera. Uh-huh. Y pues nosotros, bueno, teníamos, le creemos a la madre porque hasta ahora no nos ha dicho una mentira. Pero luego, se está viendo. Luego empezaron a aparecer inclusive en la cámara suya, en mi cámara, en su sí. cámara fotográfica guardada, apagada ahí dentro de su estuche, y empezaron a aparecer estos fenómenos. Uh-huh. Y ahora, como quien dice, para que no se les olvide y los que no lo conocen lo conozcan, ahí están apareciendo estos fenómenos. Y lo que usted dice es muy cierto, siempre la mayoría es en Cali. Sí, es muy curioso. Allá me tomaron a mí una foto, yo estaba parada ahí y yo les tengo prohibido tomar fotografías, pero un señor se atrevió a tomar una foto, ¿no? Se le dañó la cámara, entre otras cosas. Y sale primero la imagen mía, ¿no? Y sale como con unos rayos de luz en mis manos. Ah, como María Auxiliadora. No, como la Virgen de Milagrosa. Ah, la Milagrosa, perdón. Milagrosa, sí. Es así. O el Sagrado Corazón de Jesús, sí, que no, le ponen esos rayos también. Era como también. La Milagrosa. Se ven tan patentes y él se quedó muy aterrado, ¿no? Yo creo que son cosas que tienen que seguir sucediendo. Ayer precisamente venía hablando con Gloria, mi hija, y le dije, ay, qué pereza, va a haber un terremoto tremendo, un temblor espantoso. Dijo, ay, a propósito, madrecita, yo anoche soñé con un temblor, pero eso cómo se movía de terrible, era una cosa espantosa, parecía una hamaca corriendo para allá y para acá, y hoy hubo el terremoto de Pakistán, ¿no? Entonces, y también el arco iris que se formó en el firmamento, que eso no me gusta, porque siempre que se forma un arco iris en el firmamento es una tragedia, pero eso salió allá. De pronto, por lo que nosotros hicimos y se sucedió en Pakistán por el trabajo que nosotros hicimos, pero es una lástima y una vergüenza que tengan que pagar otros por culpa de nosotros también. Me llamaba precisamente Nubia Brand, me decía, yo quiero darle las gracias, estoy aterrada, porque es que me llamaron varias amigas que háblese con Regina porque Puerto Vallarta se está terminando, o lo va a terminar el huracán Patricia. Entonces yo le dije, no, pues vamos a hacer un trabajo, yo voy a ver qué hago. Entonces pregunté por la tarde a los del curso, que los del grupo, les pregunté quiénes fueron a Puerto Vallarta con el grupo nuestro, y levantaron la mano y dije, bueno, entonces vamos a hacer un rito porque si no se desaparece Puerto Vallarta. Como cosa curiosa, el huracán más poderoso que ha habido en la historia del mundo, es decir, de 50 años para acá, es el más poderoso, y luego del mundo, ¿no? Entonces es muy curioso porque ellos siempre bajan a categoría 4, 3, pero bajó de 5 a 1. Un frenazo, dijeron, muy grande. Sí, dijeron que se iba a inundar todo Texas, pues Pedro me llamó, Johanna también, y pusieron los algodones por todas partes. Y como cosa curiosa, dijeron que iban a subir hasta 3 inches, que es muy grande, y la inundación es grande, pusieron esto y vino lluvia, pero no tan terrible como lo que dijeron los meteorólogos. Bueno, lo que pasa ahí, madre, los meteorólogos... Ahí también echaron el agua del río Jordán. Ese Pedro sí... Él compró, dice que para venderlas, y las está utilizando es él, para vender. Pero se beneficia mucho, madre, porque así como que uno llega donde usted para con esa ilusión de que le ayuda a resolver los problemas, y usted nos tiene ahí los elementos para que nos ayudemos, para que el trabajo sea menos pesado, porque la carga que usted trae es bastante grande, así como hablábamos qué día con la carga familiar que usted le ha tocado luchar con ella, pues también tiene esta carga adoptiva que somos todos nosotros, que llegamos para que usted nos ayude, y nos ayuda con los mismos mensajes suyos, con la misma fuerza, pero nos entregan estos elementos para que nos ayudemos nosotros también en la casa con ella. Por ejemplo, los testimonios que la gente da, madre, sobre los afiches, sobre las camisetas, sobre la ropa interior, sobre la muñeca, sobre todo. Entonces, madre, uno dice... Yo creo que yo tengo, desde que empecé, tengo más de 1,000,000 de testimonios, mucho más de 1,000,000 de testimonios. Pero es que si vamos a su oficina, ahí donde está recepción, nos vamos a quedar todos esos... Todos esos libros que están allí ya están encuadernados, son testimonios de las personas que llegaron en un momento en angustia, en un momento de soledad, en un momento de tristeza, de abandono, pues llegaron a alimentarse, a recibir ese apoyo moral suyo. Ajá. Y ahí es donde a veces, madre, algunas extensiones suyas, pues pecamos, porque no somos tan amables de pronto cuando llega una persona, entonces a veces somos indiferentes, entonces eso hace que la misma gente no siga a veces a este grupo de letras o maestros. Creo que lo que usted nos ha enseñado, por ejemplo, en el día de ayer, y repitiendo esa palabra, el ejemplo que nos dio, porque el sábado estuvo bastante mal del estómago, y ayer también, mas sin embargo no se quejó. No dijo nada, no nos contó. Yo nunca me quejo de los dolores, porque entonces no me lo puedo quitar. Sí, claro. Yo le decía a Gloria Arévalo, le decía a Gloria, algo tiene la madre. La madre le está pasando algo porque, escúchela. Dijo, no, yo quedé triste con lo que me dijo. Le dije, no, póngale cuidado que la madre algo tiene. No, pero sí, también es cierto lo que le dije, ¿no? No, sí, pero entonces, madre, es aprender a conocerla un poquito más, cómo está ese estado anímico suyo. Por ejemplo, hoy tenemos la reunión... que es la última antes de salir al Congreso, diríamos que es la última de la reunión de letras. De letras y maestros. Entonces, madre, hay que recomendarle que hay que llegar puntual entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, el día viernes que se sale. Que a propósito también, yo ya les dije a los maestros, cuando van a salir, por favor, no esperen a la gente una hora. Es decir, si la hora es a las 7 deben estar allá. Porque eso de que lleguen a las 8:30 y todavía lo están esperando, no vale la pena. Y a esa persona no se le puede devolver el dinero, porque es que nosotros tenemos que pagar todo antes de que ellos lleguen. Las personas tienen que aprender a ser cumplidas, a estar a la hora exacta en que se les... Es decir, que les den un margen de 15 minutos, pero que les den un margen de una hora, pues sí, me parece sumamente grave, ¿no? Sí, madre, la salida es el día viernes, así que los letras que nos están escuchando y maestros que no están en Bogotá, y aún los que están en Bogotá, es de que la salida es a las 8:30 del centro suyo. Sí, pero tienen que estar a las 6:00 a.m. para el desayuno. Sí, señora, porque se desayuna en el porque centro. Porque el desayuno va a ser en el centro, así que no se queden comiéndose, va a ser un desayuno muy agradable para que lo puedan aguantar hasta allá. Madre, y una pregunta como administrador, si la persona llega a las 8:30 que ya están arrancando los buses... Que se vaya en otro carro. ¿Se vaya en otro carro o que no se le da el desayuno? No se le da el desayuno. Sí, porque si ya sale y no, momentico, espérenme que voy a desayunar. Ah, no, si está todavía el carro ahí se va, pero sin desayunar. Ah, bueno, señora. Y si llega después de que ya desayunaron y va a salir el carro, pues que se vaya en otro bus. Ah, bueno, señora. Pero yo no puedo seguir con esa alcahuetería de que esperemos otra hora, otra media hora, otro no sé qué, no. Vamos a tener que ser un poquitico más serios en ese sentido, ¿no? Sí, madre, porque pues da pena con las personas que son puntuales, que llegan a las 6:00 a.m. Como que... yo, que salí desde las 6:00 a.m. en Miami, y puntual, y tan temprano que me levanté a las 3:00 a.m. para salir corriendo. No, mamita, no, tranquila, ya eso es y lo vamos a aguantar, vamos a llegar a tiempo. ¡Ja! Y hubo un trancón de la Madonna. 2 horas duré de la casa hasta el aeropuerto, que siempre llegamos en 45 minutos. O sea, que llegó en punto para entrar al avión. Llegué, pero llegué y trácata. Como una vez en yo iba de Miami para Houston y hubo una tempestad muy grande en Houston, entonces paró en Austin el avión mientras pasaba la tempestad. Y yo en esa época tomaba mucho vegetariano y no comí nada en el avión, y ahí empecé a buscar. Y busqué y busqué, y cuando llegué por allá lejos, encontré, y me siento a comer cuando dicen, por favor, persona que va para Houston, por favor, en el avión. Y dije, esa voz, ¿por qué están diciendo así? Salgo corriendo, oiga. Me pegaron un aplauso tremendo todos, porque llegué, me dice el de ahí, llevamos media hora esperándola. ¿Qué? Y dije, ay, qué esa vergüenza, pero yo no vi. Y me dijo, por eso, mire, el único que medio sabía hablar español, la tuvo que llamar. Ay, me dio mucha risa, era que había una tempestad impresionante y me tocó irme con hambre. Sí, a veces, no, y no llevo mecato, no llevaba, sí llevaba nada. No llevaba nada. No sé si allá permitan, internamente no hay problema. No hay problema. Ah, no, aquí se lleva uno un refresco pequeño, se lo quitan, no lo dejan pasar. Tiene que ser demasiado diminuto para que le dejen pasar algo de tomar. Ah, no, eso yo no sé si allá también será así, pero no creo. Bueno, madre, ¿qué más va a hacer hoy? Bueno, ¿qué más va a hacer hoy? No, dígame cuál es el programa que nosotros tenemos. Hoy voy para la reunión y voy a hacer la reunión en Teusaquillo. Sí, señora. Entonces yo espero que todos puedan ir a Teusaquillo a las 5 de la tarde, porque a las 6 es la reunión de maestros y de letras, ¿no? Sí, estamos estrenando. Entonces yo quiero saber cuándo es que vamos a qué día es el día del la salida para el Congreso. De la luz. El rito de la luz es el viernes, pero ese es de la otra semana. El de la otra semana. Sí, el 6 de noviembre. Yo lo voy a hacer, ¿no? Usted en persona. Sí, en persona señor. Personal. En persona personal, ah, sí, menos señor. Mal que va a ser. Bueno, con las visitas que se presenten. Sí, yo voy a hacer el rito de la luz. Vamos a ir al Congreso. Les cuento a todos ustedes. El Congreso es una forma de hacer una cadena, una unión perfecta. Y todos los reginistas, todos del mundo entero, aún los que no volvieron y hablaron mal de mí, se van a suplir mucho de eso. Una preguntita, perdón, madre. ¿Todas aquellas personas que han tenido que ver con su campo magnético, sean letas, no sean letas, maestros, los que hayan sido? Los que se fueron, que están en otra religión, que no sé qué, ellos reciben una energía especial también. Es decir, todos reciben esa fuerza. Es como... Si cae un rocío, no dice, no, vea, usted no porque usted es negro, usted tampoco porque usted es gorda, usted tampoco, no, es un rocío que cae, es como una especie de rocío que llega a todas las personas que están involucradas y que llegaron, hasta Pardo le va a tocar. Sí, claro, porque ya fue bautizado por usted, no, según los medios. Yo no hago bautizos, pero los medios sí lo bautizaron a él, sí. ¿No? Pero hasta él, porque él recibió una fuerza ahí, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de poco él me va a agradecer mucho por no haber quedado. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, si usted lo dice, su razón. La verdad es que yo creo que los reginistas quedaron muy ofendidos, porque yo le dije a él, la única forma que yo voto por usted es si usted me dice que va a quitar a los indigentes de las calles, pero no para matarlos, sino para reorganizarlos, resocializarlos. Bueno, entonces él no contestó nada, pero una reginista, que ahora es Leta, entonces le escribió a él que había pensado acerca de los habitantes de calle, y él respondió, no, tenemos otra estrategia, darles un bono de 100,000 pesos mensuales. Eso no es rehabilitar a una persona, eso es volverla peor. Eso es como si al niño de la casa le regalamos todo lo que le da la gana, entonces ese niño se vuelve, es un problema para la familia. Es muy grave, y yo creo que cuando yo les leí eso, a los reginistas todos se quedaron fríos. Yo creo que por eso fue que no votaron muchos por él, porque dijeron, preferimos votar por... ¿Cómo llamó él? Por Peñalosa. Peñalosa, sí, señora. Bueno, madre, estaba recordando sus palabras de hace un minuto atrás sobre el Congreso, uh-huh, y sobre todos. O sea, yo siempre he pensado, madre, que el Congreso es un tejido, de pronto, y ahora con lo que usted lo dice, pues es un tejido universal que está haciendo usted allí. Sí, y esté donde esté la persona, ahí le llega. Queda irrigado con esa energía, que si los letras y maestros supieran lo que se hace en el Congreso, jamás faltarían, ¿no? Y no podemos seguir pensando en que es que yo no tengo la plata, es que me fíen. No, es que nosotros no nos fían en el hotel, ni en el carro, ni en ninguna parte. Nosotros tenemos que pagar todo y ahí nos están acosando. Entonces, qué vergüenza. Los que ya no pagaron, se fregaron ya. Sí, madre, porque pues siempre, como usted lo dijo ahorita, se enojan porque no se les da más plazo, y pues la culpa no es nuestra, porque pues, como usted lo dice, tenemos un año para trabajar. A mí me pasó en una época que no hice nada, y cuando fui a Congreso, pues me vi en calzas prietas para poder estar en el Congreso. Entonces, pues recordarles, qué tal, madre, que un día usted diga, como lo ha anhelado siempre, que el Congreso sea, por decir algo, en Panamá. Y que le digan a usted, obligatorio ir a Panamá, entonces desde ahora empezar a guardar. Empezar a guardar, es que la gente no entiende eso, y tienen la oportunidad porque pueden trabajar con la sabrología y pueden ganar muy buena plata. Sí, tenemos los productos, tenemos todas sus enseñanzas, los tenemos todo, pero a veces como que se va uno durmiendo en los laureles, porque a veces el estado bienestar hace daño. Sí, eso es muy cierto. De todas formas, yo quiero decirles que tenemos el Esterifun, que también va a llegar una cantidad de plagas y va a llegar una enfermedad mucho más grave que el chikungunya, le cuento. Va a ser una cosa tremenda. Yo sentía que como que me había empezado la semana pasada, antier, y yo me salía sangre por la nariz, amanecía con los ojos así como, yo nunca les dije nada porque para qué, que me quejo, no me van a hacer nada. Entonces yo empecé a echarme el abango por la nariz y me eché otro abango en los ojos, pero ya nuevo, porque si no, para los ojos muy dañino. Me lo eché en la boca, me coloqué el quisco, me coloqué el quisco en los pies. El maestro Gerard me hizo un masaje fabuloso, porque mis pies parecían como llamas, parecían brasas. Me dolía y era caliente, sirviendo. Menos mal que fue y se lavó la mano por media hora y luego vino a tocarme con los pies, con las manos muy frías, muy bueno, y se me normalizó. Pero ayer yo estaba muy mal y no les dije nada en el ritmo. Yo no les dije nada, no. Pero fue muy bueno. Ya hoy amanecí a las 11.000 maravillas, gracias a todos ustedes. Y de todas formas, pues los espero esta tarde en Teusaquillo, carrera... Avenida Carrera 28, número 3611. Muy bien. Bueno, entonces, para que todos ustedes estén pendientes de que vamos a hacer un rito especial, porque ahora van a empezar los dolorosos, ¿no? Y tenemos letras nuevas, entonces... Y como tenemos letras nuevas, de todas formas, ya empezó a moverse el abanico. Sí, para ir para acá. Le agradezco mucho a Leta Marzane, a todos ustedes, por acompañarme a este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!